Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. En un año difícil, El Saliente se ha consolidado como una asociación con buena salud económica gracias a su política de previsión. Ha cerrado el ejercicio de 2014 con una plantilla estable de más de 260 trabajadores y un volumen de negocio cercano a los 5 millones de euros. Hoy repasamos cuentas después de que la entidad haya celebrado su Asamblea General Ordinaria. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 2014, se lo venimos contando, ha sido un año de dificultades económicas que El Saliente ha resuelto, ha superado, con una política de previsión que ha posibilitado un cierre de año positivo. Hay muchos datos que repasar y proyectos de los que hablar. Está con nosotros Matías García Fernández, presidente de la asociación. Matías, muy buenas tardes. A pesar de la crisis, la entidad cuenta con más de 260 trabajadores, una plantilla estable. No ha habido, es la noticia más resaltable respecto al ejercicio económico, destrucción de empleo, muy al contrario. Sí, ha sido un año bueno, pero no en lo económico. En lo económico hemos dejado de percibir en torno a 280.000 euros de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía como consecuencia de la derogación de la orden que regulaba los incentivos al mantenimiento de los puestos de trabajo en el Centro Especial de Empleo. Y aunque económicamente esto, pues la verdad es que el que una entidad deje de percibir esa cuantía tan importante, pues le puede suponer problemas, pero yo creo que tiene mayores consecuencias en lo que es la creación de empleo de personas con discapacidad, porque seguramente si hubiéramos recibido esos incentivos a la contratación y al mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad, hubiéramos podido abrir nuevas actividades y dar posibilidad en un momento tan complicado a personas con discapacidad que en estos momentos lo están pasando peor que el resto de la población. Por eso, de alguna forma, decía yo que no había sido del todo malo en lo económico, porque por lo menos no había habido destrucción de empleo, ¿no?, en el pasado ejercicio económico. ¿Cómo ha sido esa política de previsión para evitarlo? Bueno, nosotros lo que venimos haciendo desde hace varios años es llevar un control exhaustivo de todos nuestros procesos de trabajo, sobre todo basado en dos aspectos que son fundamentales. Uno, hemos introducido la dirección por objetivo en todos los ámbitos de la organización, lo que nos permite marcar objetivos, medir el cumplimiento de los mismos y corregir en fase intermedia en el caso de que veamos pues que no hemos equivocado a la hora de definirlo. Ese es un aspecto importante. Y otro es que hemos introducido también un modelo de contabilidad analítica en donde analizamos todos los costes de las actividades comparativamente con periodos anteriores y al mismo tiempo a través de nuestra central de compras que nos permite comprar con mayor calidad al menor precio posible, llevar un control económico que ha impedido el que este año pues arrojemos déficits como hubiera sido lo normal como consecuencia de ese recorte económico por parte de la Junta de Andalucía que hemos sufrido. En 2014 ha habido un crecimiento muy potente, en torno al 51% de clientes que han confiado, han depositado su confianza en El Saliente. Hablamos de esa captación de recursos, de esa autofinanciación, siempre mirando hacia nuevos horizontes, nuevos retos, el catering, taller mecánico, mantenimiento, transporte adaptado, y va a seguir creciendo El Saliente. Sí, lo que hemos hecho ha sido intentar diversificar nuestras actividades, de manera que es cierto que prestamos innumerables servicios a la administración, concretamente a las consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y a la Consejería de Educación, en centros de servicios sociales especializados y a través también de la gestión de escuelas infantiles. Y lo que hemos intentado es crear actividades en el ámbito privado de manera que incrementáramos la financiación precisamente en esas actividades para compensar la bajada de ingresos que ha habido de la administración pública, y seguiremos, por supuesto, trabajando en esa línea durante todo el 2015 y en los próximos años, de cara a poder prestar servicios también a empresas privadas, no solo a la administración pública. Por repasar un poco en cifras lo que ha sido el año pasado, hablamos de más de 1.000 inscripciones en 2014 en la Bolsa de Empleo, un volumen de negocio cercano a los 5 millones de euros y 21 centros, lo acabas de mencionar, de tipo social, siempre en concierto con diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, con más de 1.000 plazas en la provincia. ¿Cómo se consiguen estos números? Bueno, pues estos números se consiguen con un equipo de personas implicadas que tienen una sensibilidad especial, que tienen una formación superior y además que tienen vocación de servicio y de trabajo, que son personas que tienen unos valores pues que digamos que están muy motivados trabajando en esta organización. Eso no es trabajo del presidente ni de la junta directiva, es trabajo de todo un equipo profesional que, bueno, están consiguiendo estos resultados a pesar de los momentos tan difíciles como los que hemos vivido en los últimos años. Centrándonos en diferentes centros, proyectos, por ejemplo, en educación infantil, 2014 ha supuesto la puesta en marcha de un proyecto propio bilingüe, educativo, cocina propia, con estimulación multisensorial, el Baby Book, o por ejemplo, en el ámbito de los mayores, la reapertura de la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, o la puesta en marcha de Andalucía Orienta para ayudar en lo que es la búsqueda del empleo, también el autoempleo, o IGS Cultivemos la Integración. Se sigue trabajando mucho, muy duro. Sí, son proyectos novedosos. Siempre hemos pretendido innovar en todos los ámbitos de nuestra gestión. Como bien mencionaba, en las escuelas infantiles hemos hecho un proyecto educativo propio que ha sido aprobado por la Consejería de Educación, un proyecto fruto de la experiencia de muchos años trabajando en la educación infantil, en las edades comprendidas entre los 0 a 3 años. Hemos innovado también estableciendo ese sistema de comunicación con la familia para que en todo momento, a través del móvil, estén informadas de la intervención que se está llevando con su hijo. Afortunadamente, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha empezado nuevamente a concertar plazas de mayores y también hemos podido abrir esa unidad Eduardo Fajardo, que en la actualidad pues ya está atendiendo a 14 mayores de las 25 plazas de capacidad que tiene el centro. Y bueno, en definitiva, estamos dando calidad de vida a personas pues que de no estar en o de no disfrutar de este tipo de recursos, pues la verdad es que lo estarían pasando mal en su domicilio al no poder recibir la atención que se les presta aquí en el entorno familiar. Está claro que con el paso del tiempo nos hemos ido haciendo expertos en la gestión de este tipo de centros y recursos, y como vivimos en un mundo en el que cada día hay que especializarse en más para ser lo más competitivo posible, bueno, pues nosotros lo seguiremos haciendo y seguiremos abriendo nuevos servicios, siempre relacionados con la protección a personas que tienen una especial, o sea, que tienen una dificultad mayor, que necesitan una especial protección, y ese va a ser siempre nuestro ámbito, nuestro campo de actuación. Por último, Matías García Fernández, presidente del Saliente, no podemos olvidarnos de lo que es la atención social, es el caballo de batalla, la razón de ser de las personas con discapacidad. Ha habido más atenciones en 2014, cerca de 1.000 asociados y familias, 616 socios han participado en 36 actividades y ha crecido además el número de socios en 145, hablamos ya de cerca de 1.000 socios, 804 para ser exactos. Me preocupa que se haya incrementado tanto el número de atenciones a personas con discapacidad, porque eso significa que estas personas han visto o se han visto perjudicados o han entendido que no están accediendo a los recursos en igualdad de oportunidades al resto de la población, y por eso recurren a nosotros. Se les está privando de alguno de sus derechos como ciudadanos. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo, pues efectivamente se han producido ese tipo de situaciones, y por eso las personas a las que nosotros representamos han recurrido a nuestra asociación, que cuenta con experiencia, con una trayectoria y con un equipo capaz de dar atención a las demandas que plantean, y cuando desde aquí no podemos resolverlas, sí que se trasladan al ámbito correspondiente donde se pueden resolver, y además se le hace un seguimiento permanente hasta conseguir su resolución. Como bien sabe, contamos con un equipo jurídico en donde llegamos hasta la vía judicial en los casos en los que es necesario, siempre para defender los derechos de las personas con discapacidad. Nos acompaña también hoy el presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, Luis López, después de haber escuchado también el testimonio de Matías García Fernández, el presidente de la Asociación El Saliente, una entidad ligada también a esta entidad, El Saliente, que trabaja duro por la captación de recursos para el desarrollo de proyectos sociales. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En 2014 la crisis ha seguido golpeando, pero la Fundación ha resistido. Efectivamente, y además, como ha comentado el presidente de la asociación, Matías, teniendo en cuenta que la fundación es un instrumento de promoción de los fines sociales del saliente, digamos, acompaña en los resultados la fundación a la asociación. En cualquier caso, yo creo que hay que resaltar esa situación o esa circunstancia de que, a pesar de la crisis económica, y mientras otras empresas privadas han aprovechado muchas veces la crisis para reducir plantilla, en el caso del saliente, y teniendo en cuenta de que ese empeño por promover la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad es su finalidad fundamental, pues ha conseguido no solamente superar, sino ampliar ese objetivo de inserción sociolaboral, a pesar de no solamente de la crisis económica, sino de algunas otras circunstancias que han afectado gravemente al saliente. Sí, como la paralización de esas ayudas que se recibían habitualmente. Y a pesar de eso, bueno, pues ha habido un cierre dentro de lo que cabe, no muy negativo, y se ha mantenido a la plantilla, que quizá es lo más destacable, ¿no? Sí, sí. También es verdad que hemos tenido la colaboración, aparte de colaboraciones de entidades privadas, gracias al programa de captación de nuevos recursos, también de alguna otra administración, como el caso de la Consejería de Salud y Igualdad y Bienestar Social, con el programa de garantía alimentaria para personas mayores y personas en situación de riesgo, que estamos llevando a cabo, que ha supuesto también ampliar las posibilidades de colaboración de la Fundación con El Saliente, y en definitiva de trabajar en pro de las personas que hay en situación de dificultad. Han sido numerosos, Luis, en los proyectos que ha sacado adelante este pasado año la Fundación, como por ejemplo Conocimiento de la Discapacidad en las Aulas. ¿En qué consiste este proyecto? Es un proyecto, yo creo que muy bonito, teniendo en cuenta no solamente que su objetivo fundamental es la información, la difusión y sobre todo la prevención de la discapacidad sobrevenida, sino que también va dirigido a gente joven. Estamos hablando de un programa que se desarrolla mediante la impartición de charlas en centros educativos de educación secundaria, y que va dirigido fundamentalmente a ese colectivo que está empezando en el ámbito de la utilización de vehículos a motor, motos fundamentalmente, motocicletas, y lo que persigue fundamentalmente es concienciar en la educación vial, concienciar en la necesidad de una conducción responsable mediante el uso de los instrumentos de prevención y de aquello que va a salvar la integridad de las personas, para evitar consumo de sustancias que puedan alterar la conducción. Es un programa que se imparte por un técnico de la asociación El Saliente, y en cualquier caso siempre lleva aparejado también el testimonio de una persona, de un socio, persona con discapacidad, cuya discapacidad ha venido... Es consecuencia de un accidente de tráfico. Entonces, yo creo que es un programa importantísimo, porque en este caso también la prevención es fundamental, y por lo tanto la educación. Y cuando estamos hablando de educación y estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de una educación integral que debe de conllevar también ese tipo de actuaciones. Y a la misma vez de concienciar en la prevención de la discapacidad mediante conducta adecuada desde el punto de vista vial, la gente joven se conciencia también a la hora de ve lo que pasa convivir. Si no se hacen las cosas bien, ¿no? Por decirlo de esa forma, sí. También cuenta con la colaboración de la DGT, ¿no? Este programa. Sí, exactamente. Estamos hablando del Instituto Andaluz de la Juventud y de la Dirección General de Tráfico, efectivamente, que promueve, es decir, que apoyan esta actuación. Otro programa o proyecto de envergadura social, en este caso, es el de garantía alimentaria para personas mayores de 65 años. Antes lo mencionabas. Sí, hace tiempo que la Fundación, o el Saliente a través de la Fundación, empezó a poner en marcha este programa con medios propios y con la colaboración de alguna iniciativa privada. La Junta de Andalucía hace 2 años saca el programa de garantía alimentaria para distintos tipos de colectivos y teniendo en cuenta la dedicación que tenemos nosotros a personas mayores y a personas con discapacidad, en salvaguardar también o el promover su bienestar social, presentamos nuestros proyectos a la Junta de Andalucía para trabajar en ese ámbito y se nos concedió una subvención que está haciendo que es el programa de la Fundación, porque hay programas de la asociación también de garantía alimentaria para mayores de 65 años, esté atendiendo mensualmente alrededor de 200 personas, con lo cual estamos hablando de alrededor de 3.000 menús que se han proporcionado a gente mayor en situación de dificultad económica y que le ha hecho, pues mira, por lo menos garantizarle que es lo mínimo, Luis, un plato de comida caliente. Un plato de comida caliente, y no solamente un plato de comida caliente, sino adaptar también a las necesidades de la gente mayor, que hay mucha casuística en ese sentido. Yo creo que ha sido un programa interesantísimo y en cualquier caso del punto de vista social importante. Hablamos ahora del Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas, con ese nombre así un poco enrevesado, ¿qué es, para qué sirve? Hay personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad física, que necesitan, digamos, determinados apoyos técnicos, materiales, para poder desenvolverse. Estamos hablando de una persona que puede necesitar un andador, una silla de ruedas, o en una casa donde se necesita una grúa para poder bañar, asear a una persona. Normalmente son ayudas que se proporcionan por la propia administración o en cualquier caso se solicitan y si se conceden o si se tiene derecho a ellas, se suele tardar un tiempo en disponer de las mismas o no se pueden tener, y entonces lo que ha hecho la Fundación es recoger instrumentos de ese tipo, materiales de ese tipo, andadores, sillas de ruedas, grúas, que ya lo han utilizado otras personas y en cualquier caso pueden valer para gente que tenga esas necesidades, que tiene necesidad en ese momento. Con lo cual se hacen dos cosas. Primero, se hace un uso racional de unos instrumentos que son caros, suelen ser bastante caros, y evidentemente, sobre todo, y en lo que concierne a los fines sociales, tanto de la asociación como de la fundación, se atiende a personas que en cualquier caso pues lo necesitan de forma inmediata. Una vez que dejan de necesitarlo o han recibido esa ayuda por parte de la administración, pues vuelven a pasar al Banco de Ayudas Técnicas. Estamos hablando también de un programa pues que lo que pretende es facilitar la vida de las personas con discapacidad. Y no podemos olvidarnos de los servicios de atención especializada, como los centros de educación infantil. El Saliente gestiona 10 en toda la provincia, que atienden a cerca de 1.000 alumnos, los centros de protección de menores, atención a mayores o la atención a personas con discapacidad y centros de atención integral. Vamos, ese instrumento que hemos comentado antes de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, o ese objetivo, tiene un instrumento fundamental que es el Centro Especial de Empleo. Un centro especial de empleo es una empresa que emplea a personas con discapacidad, que tiene una serie de circunstancias que están encuadradas en unos programas determinados de la administración, que exige un 80% de personas con discapacidad y que lo que hace es gestionar, realizar actividad económica. En el caso del saliente y de la fundación, colaborando con el saliente, lo que hacemos es gestionar fundamentalmente servicios públicos. Y además con una particularidad, y es que son servicios públicos de carácter social, como son los centros de educación infantil, la guardería, la unidad de estancias diurnas para mayores, unidad de estancias diurnas para personas con discapacidad, centro de atención integral, la residencia de gravemente afectado Francisco Pérez Miras, que hay en Albó. Y efectivamente lo que hacemos es producir recursos económicos, gestionar recursos, actividad económica produciendo recursos, dar trabajo a personas con discapacidad y proporcionar a la sociedad almeriense servicios sociales de carácter especializado que son fundamentales. Las 10 guarderías infantiles o centros de educación infantil que gestiona el saliente, unas son propias, otras son municipales, y pues lo que están haciendo es darle la posibilidad a las familias, y además con una calidad, digamos, señalada, ¿no? Estamos hablando de guarderías bilingües, estamos hablando con una serie de posibilidades y de instrumentos de trabajo con los niños que hacen que tenga una calidad, digamos que no tienen otra, valga la expresión. Y estamos dando la posibilidad a las familias de compatibilizar la vida laboral y la vida familiar. Centros de atención a personas mayores, los 4 unidades de estancias diurnas que está gestionando el saliente, van en esa línea. Atendemos a personas mayores que necesitan esa atención especializada y en cualquier caso a familias que necesitan que sus mayores estén, no solamente sean atendidos, sino el que los atendamos en unos momentos en que la familia necesita también disponer de ese tiempo para compatibilizarlo con su trabajo. Centro de atención a personas mayores, esto a menores en situación de desamparo, tenemos 2, uno de ellos específicamente en las Pocicas de Albó, que atiende a niños, a menores que están en el sistema de protección de la Junta de Andalucía y que son menores con necesidades especiales, es decir, menores con discapacidad, con lo cual, es decir, ese objetivo fundamental que tiene la asociación y evidentemente la fundación de atender, de promover el bienestar de las personas con discapacidad, es que se cumple a la misma vez que estamos consiguiendo otro objetivo. Los del centro de atención integral, los centros de atención integral, uno en Albó y otro en Almería, lo que está haciendo, como dice esa definición, atendiendo integralmente la casuística, digamos, de las personas con discapacidad, sobre todo las más jóvenes, en materia de logopedia, de fisioterapia, incluso de nutrición, en esa línea. Es decir, insisto, estamos dando atención a personas con discapacidad, a su familia, y a la misma vez estamos insertando sociolaboralmente a personas con discapacidad que trabajan en esos centros y creando actividad económica, creando riqueza para nuestra provincia y para nuestra nación. Y en esa línea, imagino, Luis, se va a seguir trabajando durante todo este 2015. Presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, Luis López, gracias como siempre por habernos acompañado en este tiempo de radio. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas. Me llamo Patri y me he hecho socia del saliente recientemente y me han comentado que la asamblea es una de las actividades más importantes. Debería ir. Muchas gracias. Un saludo. Sigue con nosotros Matías García Fernández, presidente de la Asociación El Saliente. Matías, ¿qué respuesta le damos a esta oyente que pregunta si es importante asistir a la asamblea prevista para este mes de abril? La asamblea general que se celebra el día 17 de este mes es el ámbito en donde se aprueba el balance de gestión, toda la actividad que la asociación ha llevado a cabo durante este año, también las cuentas se aprueban o no se aprueban. Es decir, los socios tienen la potestad, lógicamente, de participar en ese órgano de gobierno, que es el máximo órgano de gobierno de la asociación, y es muy importante que las personas a las que representamos, pues que acudan a esta asamblea para hacer propuestas, incluso para censurar aquello que no hayamos hecho bien, y de manera que podamos corregir para el próximo año y podamos ir superándonos día a día. Gracias, Matías. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos, como bien sabes, en este país, en este momento, en un periodo electoral intenso, si lo llevamos todo 2015, y se pide desde el colectivo de personas con discapacidad que puedan ejercer su derecho al voto las personas con incapacidad total. Sí, es una llamada de atención que hace el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el conocido CERMI, que según comenta, hay cerca de 80.000 personas en España que cuentan con una sentencia judicial que les cataloga como personas con incapacidad total, y según este comité, a estas personas en España no se les permite votar. La Ley Orgánica de Reforma Electoral todavía no ha sido modificada por el Parlamento Español y miles de ciudadanos quedan excluidos, según el CERMI, de poder ejercer su derecho al voto. Este es el problema más radical y estructural que ocurre en relación a las elecciones que tenemos este año, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, pero un cambio en la legislación permitiría, Clara, que estas personas con incapacidad total pudieran votar. A ver si llega, que se lo merecen tener también ese derecho a ejercerlo como ciudadanos de este país, de esta democracia. Hablamos ahora, repasamos esas ventajas, derechos para personas con discapacidad en lo que se refiere a la campaña del IRPF, que ya está en marcha también. Sí, porque en diferentes portales de la web, como El Economista, por ejemplo, se recuerda que, bueno, ahora que acaba de empezar en el mes de abril la campaña del IRPF, como las personas con discapacidad, además de otros colectivos como familias numerosas, pues tienen una serie de beneficios fiscales a los que se pueden acoger. Y bueno, pues para cualquier información que nuestros oyentes quieran recabar o estén interesados, pues pueden llamarnos a alguna de nuestras sedes. Recordamos el teléfono 950-620606 y allí les informaremos de los beneficios fiscales a los que se pueden acoger, aparte de que nuestra revista, la revista Punto de Apoyo, que también está en nuestra web, contiene un reportaje sobre este tema. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias, como siempre, buena semana. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Llegamos ya casi al final de mes. Todavía nos quedan unos días, pero estamos a 20, o sea que esto sí, ya va de ya corrido. Ya vamos dirección a mayo. Sí, y vaya mes de abril que tenemos, ¿eh? Sí. Lluvioso. Abril aguas mil, ¿no? Sí, está siendo muy lluvioso. Bueno, a ver si llega el buen tiempo y con él las actividades al aire libre que tiene preparadas tu área, el área de atención social. Por repasar, ha tenido lugar recientemente la asamblea, que fue el viernes 17 de abril, y tenemos prevista a la siguiente un taller floral, ¿no? Sí, tuvo lugar la asamblea el pasado 17 de abril en Alba, fue todo un éxito, hubo muchísima participación. Y ya la próxima actividad a la que vamos a tener va a ser taller floral el próximo 5 de mayo, en colaboración con la floristería Azabache. Vamos a volver a realizar este taller que ha sido tan demandado y tan bien valorado por los socios. Con motivo de la primavera, pues repetimos taller floral. También han tenido lugar ya esas dos actividades de difusión para dar a conocer a la sociedad el Saliente. Una fue el 12, domingo 12, si no me equivoco de memoria, en Albox, y el 19 en Almería. Me imagino que también fueron estupendamente, sí, la de ayer, en concreto, que es la más reciente. Efectivamente, hemos tenido dos actividades de difusión de toda la actividad que el Saliente lleva a cabo. Un poco hemos tenido la oportunidad de tener un espacio y compartir todo lo que hacemos en la calle con todos los ciudadanos que por allí se han acercado, y también ha sido un éxito. Se ha realizado tanto en Almería como en Albox. Repasamos esas ayudas para el alquiler y también el programa de turismo y termalismo, que todavía estamos en fecha. Sí, todavía está abierto el plazo para solicitar los turnos de vacaciones y termalismo para personas con discapacidad, los turnos de junio a noviembre, que organiza COCENFE. Y como hemos venido diciendo en los diferentes programas, los destinos son repartidos por toda la geografía española, tanto en Valencia como en Cádiz, Asturias, Granada, Tenerife, Las Palmas, Mallorca. Hay un montón de destinos y las personas con discapacidad pues pueden viajar y tener una opción de turismo a un precio bastante asequible. Y como bien decía, sigue abierto el plazo para la ayuda al alquiler a viviendas para personas con ingresos limitados. Hasta el 30 de abril se pueden solicitar estas subvenciones y para cualquier información pueden dirigirse a nuestra sede ubicada en Almería o en la sede ubicada en Albox. Hablamos ahora, como siempre, de formación. Sí, no nos vamos a ir sin recordar los plazos de inscripción que siguen abiertos. Para cursos online está abierto el plazo de forma permanente, curso de manipulador de alimentos e inglés. Está previsto que para próximamente se lleve a cabo el curso de terapia ocupacional en geriatría. Y recordar que hasta agotar plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Y durante todo el mes de abril está abierto el plazo para solicitudes de nueva admisión. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Buena que tenga buen día. También para ti. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con una nueva edición de Punto de Apoyo. La vamos a dedicar a seguridad y salud en el trabajo. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.